Radio, la radio que te motiva. Marte con Eduardo Lobo. ¡Au! Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora. Seis de la tarde con 10 minutos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú qué tal, Venus? Muy bien, muy bien. Lobito, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien. Supongo que bien también. Uh-huh. Qué bueno. ¿Están listos para el tema del día? ¡Sí, qué chi! Estamos muy listos. Por ahí me dijeron que estudiaron muy bien el tema, ¿no? Sí, así toda la noche estuvimos. Y hasta tuve pesadillas del tema. Sí, ¿cuál es el tema? Sí, esas pesadillas. ¿Cuál es el tema, digo? Vamos a decir el tema del día. ¿Cuál es, muchachos? Los viajes sorpresa. Viajes y... sorpresas. ¡Cha-cha-chan! Sobre todo, ¿sí era ese tema que habíamos elegido? Sobre todo, pues que ya comenzó el programa y pues necesitamos empezar con... ¿Qué significa un viaje sorpresa? ¡Tachán! Para ti, luego, ¿qué es lo que significa un viaje sorpresa? Yo tengo un hermano, que es clásico, que son las 6 de la tarde, es viernes, y dice, vámonos a San Francisco. Y dices... Pues no necesitabas ir, ¿no? Sí. Hay viajes que dices, ok, tengo que prepararme un poco así para la como crema Cancún, para... Como el que te preparaste tanto, exacto, que no fuiste. Exacto. Entonces, a lo que me refiero es de que... Y sin embargo, al de San Francisco sí fuiste, ¿no? No. Sí. No, el de San Diego. Ah, dije. San Diego, no. Así es. San Francisco es una cosa y San Diego es otra. A ver, tienen que contar para empezar la historia tétrica de ustedes del viaje a una boda. No, a una boda, no, bueno. ¡Sorpresa! Ese viaje sí fue sorpresa, pero no como la que ¿Le sorprendió piensa. O no le sorprendió? Ah, sí, nos sorprendió bastante. Pues de eso se trata, ¿no? De ir de vuelta, nos sorprendió de vuelta. Que pero... les tocó hasta congelar la llave del carro, o sea, del frío que hacía. No, lo que pasa es que para empezar, vamos a decir que era un viaje a Nebraska, que está al centro de Estados Unidos, donde no hay montañas, no hay nada, para es pura planicie, y era la temporada de invierno, y a nuestra madre y a nuestro hermano se le ocurrieron que ellos sí podían viajar, no. Nada más fue mi madre, nada más fue. O sea, en avión, y ustedes no. Mi madre fue en avión a la boda. Ok, déjame explicar un poquito más familiares cómo estaba la situación. Estaban allá. Mi primo pagó por el vuelo de mi mamá. Okay. Entonces era más barato para mi hermano y yo irnos en camión. Entonces, pero... O sea, Lobito y Marte. Exacto. Entonces, pero el primo que pagó por el avión no era el mismo que se estaba casando la hermana de él. O sea, no. Porque era un primo, otro primo. Un primo, una prima que estaba acá en Estados Unidos estudiando. Y se iba a casar con su esposo en Nebraska. uh-huh. bueno, con el que había sido su novio y obviamente se iba a volver su esposo en ese momento. Uh-huh. ¿Sabes qué? He dicho hoy en día 4 veces Nebraska y 2 por equivocación. Equivocándome. Wow. O sea, así que fue ahora... para nosotros también fue por equivocación. 2 veces de ida y 2 veces de vuelta. O sea que más o menos lo mismo. Okay. Entonces cuando compramos los boletos, nosotros no sabíamos que habían 2 recorridos. Uno directo y otro que daba la vuelta hasta la punta de ese. Entonces, cuando fuimos en camino hacia allá, en efecto habíamos comprado los boletos para el camino largo y perdimos una conexión. Entonces nos tuvimos que quedar en una ciudad por 8 horas, creo. Y por perder esa conexión, entonces la gente que nos estaba esperando para ir de una ciudad a otra se fueron a la ciudad sin nosotros. Entonces, porque no llegaron a tiempo. Ajá, entonces perdimos otra conexión. Entonces, al final de cuentas, resultó más caro el viaje que si hubiéramos comprado los boletos de vuelo. O sea, salió más caro el caldo que las albóndigas. Y eso fue lo que dijiste. Sí, lo que dije el domingo fue. Ese fue el último dicho. ¿Cómo dije? Las aguas que el caldo. Uh-huh. Sale más caro el agua que el caldo. Así dijiste. Que las aguas. Las aguas que el caldo. ¿Sí? No me acuerdo, pero sí te dije algo de las aguas. Pero bueno, el punto era que llegamos y no había nadie. Y luego tuvo que rentar un auto. Uh-huh. Y ese auto nos llevó a un lugar helado. Así parecía como de fantasía, así de Disney. Que todo estaba congelado. Todo hecho estalactitas. La carretera de una ciudad a otra. La nieve era como de 3 pies. Entonces, en unas partes, así casi tenías el carro estaba rozando la parte de abajo con la nieve. Y entonces, imagínate uno que tiene experiencia manejando la nieve, siente de que el carro se va a deslizar en cualquier momento. Uh-huh. Y bueno, el punto es que luego tuvo que manejar porque él sacó el seguro. Y él había rentado el auto, entonces manejó todo el camino y yo me venía durmiendo, pero obviamente llegué a ver como hasta en las tiendas de autoservicio dejaban fumar adentro porque hacía tanto frío afuera que no querían que la gente se quedara afuera. Wow. Entonces, o sea, del peligro, ¿no? De que llegamos, digamos, congelar. Tarde a la reunión que se supone iba a pasar y ya se habían ido todos a la fiesta o a... vete a saber, o a la ceremonia. A la ceremonia. Y nosotros ni siquiera podíamos encontrar dónde... O sea, llegaron vivía, a tiempo. No, vivía sí, la persona. O sea, no sabíamos ni dónde se iban a casar, ni dónde estaba la casa de la que podíamos llegar. Y cuando tratamos de contactar a mi tío para que nos dijera... No, regrésense mejor ya. Ya mejor regrésense. Uh-huh. Nosotros, guata. Y lo chistoso es de que mi mamá estaba llorando. No, es de que tienen que venir. Y mi tía, no, y nosotros como que, ¿nos quedamos o vamos? Y entonces finalmente, parece ser que un taxista nos apuntó a... No, pasó esto. Llegamos a la ciudad y estábamos buscando la calle y no la podemos encontrar. Le preguntamos a uno de la tienda, no sabían. Le preguntamos a un taxista, no sabía. Llamamos al departamento de mi prima, no contestaba a nadie. Entonces por unas 2 horas, nosotros tratando de llegar. Uh-huh. O sea, básicamente de contactar a alguien que nos dijera algo. Entonces no nada más estamos esperando, sino nos estamos congelando. Entonces ya ahí nos tienes metidos en el 7-Eleven con la gente que estaba ahí fumando. Y nosotros creo que tomando café y hot dogs o algo que tenían ahí para comer. Entonces finalmente contactamos a alguien que nos dijo de alguien que sí iba a estar en la casa, ¿no? Y no, cómo llegar a la casa. Lo que pasó es de que la calle eran unos departamentos nuevos. Entonces, el nombre de la calle estaba dentro de los departamentos, entonces no, nadie sabía. Entonces, cuando estábamos tratando de tener la dirección, se les hizo más fácil que alguien nos fuera a recoger a la tienda y nos llevara al departamento. Y bueno, ya, el punto es que llegamos al baile. Básicamente fue llegar directamente al baile porque ya había pasado todo lo demás. Uh-huh. Y al final del baile, pues ahora, no, pues que vamos a un casino, ¿no? Vamos a un casino, pero a la ciudad principal o algo así. Lo que pasa es de que cuando fuimos a la fiesta, comimos, nos las pasamos un poco con nuestros primos, y después de la fiesta todos ya se iban a regresar. Entonces todos nos fuimos de la ciudad, nos regresamos a donde rentamos el carro. Y cerca del... Y durante el camino les llamamos a los del camión. ¿Saben qué? ¿Cuál es el recorrido? ¿A qué hora sale el recorrido más corto? No, que a las 12 de la noche. Nosotros era las 8 de la noche cuando llegamos a la ciudad. Entonces dijo mi mamá, ¿sabes qué? Váyanse con sus primos al casino para que se diviertan un poco. Entonces fuimos al casino, nos divertimos, fuimos a dejar el carro. Y ya como eso de las 10, 11... Se van a hacer una party en el casino, mejor ustedes. Hicimos la party. A las 10, a las 11 llegamos a la parada del camión para comprar los boletos. Y ahí nos avisaron que el camión con el destino directo había salido a las 10 de la noche. Oh. Nosotros hubiéramos podido llegar a tiempo, pero... Ahora no estaban en el casino. No, es de que nos dieron la información incorrecta. Entonces ya para este momento ya estaba el lobo, pero encabronado. No, así yo ya no, ya, yo ya, ya tenía como bien cansado y bien 24 encabronado. Horas sin dormir. Entonces me dice Marte, nos esperamos al siguiente directo, que era como a las 3, 4 de la mañana. O tomamos el de las 12. Y yo así como que yo ya no puedo, por más de que trataba, ya me estaba durmiendo. Entonces le dije, lo que quieras. Entonces el punto era meterlo en un camión, así como Waking at Burns, así nada más de bulto, ¿no? Uh-huh. Entonces ya nos subimos y de vuelta... Otra vez largo el trayecto. ¿Pero cuándo fue que Lobito tuvo que tomarse un café? Café. De vuelta. ¿De regreso? Nos llevó a través de una ruta bastante... Larga. Pero, bueno, digamos más placentera que ir por el frío. Pero digamos que conocí a una chava en el camino, ¿no? Entonces, esta chava, muy guapa y todo... Me la empecé a ligar y le dije, ¿por qué no vamos a una cervecería / cafetería que la habíamos conocido porque habíamos tenido que explorar Colorado, Denver? Tuvimos que ir a explorar. ¿Ahí estaban en Denver? No habíamos llegado, pero ya habíamos estado ahí en la ida cuando perdimos la conexión. Ajá. Cuando perdimos la conexión no nada más se fue el camión, sino que el camionero nos dijo, ¿ven ese camión? Esa era su conexión. Oigan. Y llegamos atrás de él. Ya después en la conexión, dentro del edificio, nos aventaron una bolita que tenía droga dentro. Y así era como comprabas o no comprabas, entonces se la regresabas al güey. ¿Vas o no vas? Entonces se la regresamos y llegaron unos güeyes, unos negritos a decirnos, ¿por qué no se vienen con nosotros? Rentamos un carro. Y nosotros, sí, güey, ok. Ahí te vemos allá afuera, ahorita que salgas. Y entonces nos fuimos caminando a Denver. En Denver, caminando, donde no había nadie. Obviamente nadie quería salir por el pinche frío que hacía. y llegamos a un edificio X donde nos metimos nada más a calentarnos las manos con el agua caliente que salía de un baño en un edificio. Y el de seguridad nos corrió. Y el de seguridad así como que ya vayan llegándole. Entonces seguimos, fue ahí donde conocimos que había una, pues una parte donde hacían su propia cerveza y slash café. Entonces cuando íbamos de vuelta sabíamos que existía eso y le dijimos, ¿por qué no te vienes? Porque aparte no iba a salir nuestro camión hasta que pasaran ciertas cantidad de horas, no sé. Entonces fuimos, nosotros tomamos cerveza, creo, y el lobito pidió un café. Y fue un expreso doble. No. Dijo, ¿por qué no? No, sí. Yo valgo la experiencia de un expreso doble. Le dije a Marte, ajá, oye, la verdad por lo regular no tomo café. Ajá. ¿Cuál me recomiendas? ¡Expreso doble! El café cero. Pues si a mí no me hace el café normal, pues ¿qué quería que le dijera? Dame el agüita con un poco de café. Pues no. Entonces, pues se lo hemos hecho un doble, digamos un doble cubano, para los que lo conocen. Oye, con razón yo me andaba muriendo en Las Vegas con tus cafés, ¿no? Y el pinche lobo andaba, pero como si le hubieran dado una cuerda. No podía dejar un libro, no me acuerdo qué era el libro. Tuve que pararme a caminar en el pasillo del camión, porque no podía así quedarme así quieto. Súper hiperactivo, don Musa. Y bueno, ya me imagino a Marta dormidito, ¿no? Sí, yo ligando con la vieja hasta que me quedé dormido. Y recuerdo así como que vagamente sin ella, cartera, ¿no? Ella diciéndome, oye, está bien tu hermana. ¿Por qué anda corriendo por el pasillo de bar? Porque parece el hinche gremlin. Está colgando el gremlin ahí afuera del camión, ahí nada más agarrado. Es normal que se cuelgue del techo. Que se cuelgue arriba del camión. Como es, no, es que está grabando la gárgola. La gárgola. Y bueno, el chiste es que ya finalmente llegamos a Salt Lake, intercambiamos teléfonos o emails, ya ni me acuerdo. Y después recuerdo haber hablado con ella algún momento, o X y Z, pero eso ya fue ya extra. Marta lo quiere ser emocionante, ni se no, acuerda. Fue emocionante, ¿no? Fue emocionante, ¿a poco no estaba guapa la chava? Estaba guapa la chava. ¿Ves? Pero dijo que sí, recuerdo esa parte del viaje. Ese lobo. La otra parte, a mí ni me digas. La pasé dormido, pues oye, pues, ¿qué quería que fue? Estuviera despierto como... Te veas todo un poquito. Sí. Ahí, oye, lobito, tómate este polvito blanco. Te va a ayudar a dormir. No. Cruzado, no. Yo nada más recuerdo que llegábamos a comprar hamburguesas y hasta en eso. El lobo, no, se va a gastar mucho dinero. Y yo, no, güey, tengo que comer algo. Pinches viajes. ¿Otro café? Porque aparte tú dijeras, el camión venía con calefacción o algo, no. O sea, los peores viajes, nunca hagan Greyhound, es lo peor que pueden hacer. Bueno, cuando sea viajar. En invierno ya sea esos lugares, yo creo, ¿no? Sí, no, o sea, bueno, para donde sea. A Las Vegas no ha sido lo mejor tampoco, de Las Vegas hacia acá. Pero bueno, entonces ese fue un viaje sorpresa que nos tuvimos que echar. Ahorita cuando estaban hablando sus partes de frustración, yo las estaba viendo. Ajá. ¿No han hablado con sus terapistas? Porque yo creo que necesitan. Lo chistoso es que cuando una vez me dijo el terapista, oye, ¿tienes algunos traumas, una cosa así? Le digo, no, ¿sabes qué? No. Sí, tuve esto, y el terapista, ay, güey, que si no tienes traumas, güey. Entonces, ¿qué son eso? Todo lo ¿qué bueno son los traumas? Todo lo bueno de su vida sale a través de un trauma, lo que no sabe el terapista. No, como sí. Este viaje que dice él de San Diego, pues me imagino que... Lo bloqueó. El único de San Diego que me imagino... Es el que fuimos con mi madre, ¿no? Que nos sacó de Tijuana. No, yo digo la semana pasada, el que dijo el lobito y que se quedó desconectado.

Si mamá, si mamá, y cachora, chora. Mi niña, chora, y chora, chora, chora. Si mamá, si mamá, y cachora, chora. Mi niña, chora, y chora, chora, chora. Si mamá, si mamá, y cachora, chora. 6 de la tarde con 34 minutos, ya regresamos, están escuchando su programa Venus versus Marte. Y bueno, estamos hablando sobre los viajes sorpresas y bueno, yo los traje acá a terapia. Sí, ¿no? Los hermanos Marte Lobo. Pero es porque quería que contaran que a veces así pasa, ¿no? En los viajes. Así pasa a veces. También nos pasó a nosotros, un viaje sí, que exacto. No esperábamos y ¡surprise! Se quedan un sin viaje, sin dinero y sin carro, ¿no? Un viaje que queríamos hacer a San Francisco, lo comenzamos en nuestro aniversario. Dijimos, ¿sabes qué? Vamos a ser flexibles esta vez. No vamos a conseguir nada de hoteles porque de seguro nos podemos quedar en cualquier lugar a la mitad del camino, a descansar y no haber pedo de llegar a cierta hora, a cierta fecha. Entonces así como y que fue el único flexibles. Año que no fue hicimos el único año que no años, habíamos reservado y ya pagado el hotel y toda la cosa, ¿no? Entonces no teníamos que llegar. ¿Y qué pasó? Que nos quedamos a la mitad del camino, el carro se descompuso totalmente enfrente de una penitenciaría y que era tan peligroso estar ahí al lado de ese lugar que llegó un policía y nada más nos dijo, aquí no se pueden quedar porque se pone peligroso en la noche. Y nosotros, ay, gracias, güey, o sea, estamos esperando una grúa. Que conseguimos básicamente al último jugo que tenía de una batería extra que cargaba Venus en su bolsa. En su bolsa porque se acabó, o sea, la batería del celular. Y ahí nos tenías con lo último del jugo diciéndole a un lugar donde vendían llantas que si tenían una grúa y ellos fueron los que pasaron de Wendover, que es un pueblo que está al mismo tiempo en Utah y en Nevada, y de ahí nos fueron a recoger a Nevada, pongamos unas 3 horas adentro de Nevada. Nos recoge y nos lleva de vuelta a... ¿A poco ya llevamos 3 horas? Pues sí, o sea, en cuanto llegas a Wendover ya estás en Nevada. Ah, ok. Entonces ponte 2 horas. Una hora y media de sí, manejo de regreso, ponte. ¿No? Entonces, ahí nos tienes. Ahí nos tienes esperando a la famosa grúa cuando este policía nos dice su mensaje sí... Si veo la grúa, yo se las mando. Yo se las mando, pero no me voy a quedar gracias, aquí tatita. Con ustedes. Yo me voy. Y se fue. Ah, porque estamos en el meridiano de la carretera, que obviamente no te puedes estacionar en los lugares donde se esconden los policías. Entonces, este era su lugar secreto. Y le preocupaba más que estuviéramos ocupando su lugar que llevarnos a algún lugar. Y bueno, ya nos regresaron. Llegamos a un lugar donde no nada más se vendían llantas, sino que era un lugar mecánico. Y tenían un restaurante con hevería. Obviamente era mexicano el lugar, ¿no? O sea, las personas que atendían ahí eran mexicanos, era una familia. Y ellos fueron los que nos empezaron a arreglar el carro y nosotros nos fuimos básicamente al primer hotel que estaba al lado. Agarramos nuestras cosas después de comer y caminando llegamos al hotel. Y obviamente esa noche Venus se sentía así como qué película es que están todos ahí así saltando de que no me quité ni los zapatos. No se quitó la ropa, se metió por encima de las cobijas, no quería tocar nada. Y yo duérmete. ¿Quién está tocando? ¿Están tocando? Tocaban para vender droga en la noche. No me dijo eso. ¿Cómo iban tocando por puerta a puerta? Y yo, no abras, no le hagas caso. Uh-huh. Y así, o sea, básicamente no le dije nada de que era el siguiente día. Cuando abrimos la puerta al siguiente día, había un camión con un carro de carreras. Así de raro estaba ese pinche hotel, ¿no? Uh-huh. se supone que el equipo de ese carro de carreras había llegado ahí y todos estaban quedando ahí, ¿no? Con razón están toque, toque puerta, sí. Sí, no, no sabemos quién realmente tocó, pero pues me imagino que era eso, que estaban veniendo. No, tú me decías, no, no están tocando aquí, nada más que se escucha aquí, bueno. Así me dijiste. Y es que sí se escuchaba todo lo que decían en otros lugares. Entonces, al día siguiente, a la primera cosa, nos agarramos nuestras maletas y vámonos. Y fuimos a otro hotel que estaba en la línea divisoria entre Utah y Nevada. Y ahí nos quedamos. Entonces, pues puedes decir el resto de tu Venus, porque no, lo yo más me acuerdo de lo... No. Para oye, empezar, los mecánicos. Para eso empezar. Eso es lo que recuerdo. ¿No? Vas, sí, ya voy, lo vamos a dejar de hablar. Para empezar, decía: estos mecánicos no arreglaban Volkswagen. Entonces, tuvieron que ver videos en YouTube. Para saber para cómo arreglar los inyectores o los inyectadores, no sé cómo le pues, digas. Bueno, los pistones usan unos inyectores de gasolina a propulsión. Eso era lo que tenían que limpiar. Eso lo tenían que reemplazar porque tenían que pedir las partes. Porque aparte un olor a gasolina horrible, ¿no? Sí, o sea, nos cuando dejaron el carro apestoso a no, gasolina. No, pero ya estaba con nosotros cuando se empezó a descomponer. Pero bueno, el punto es que no íbamos a llegar a ningún lado, entonces ya sabíamos que nos íbamos a quedar ahí 2 o 3 días. Pues ya le dijimos, pues vamos a hacer aquí nuestra vacación. Al cabo que no teníamos hoteles, entonces podíamos hacer cualquier cosa. Entonces se volvió Wendover nuestro destino de... El más caro, por la arreglada del carro. Sí, más caro porque todo el dinero de lo que hubiéramos gastado en San Francisco se fue al carro. Y nos las pasamos en que llovía, en que nos íbamos en caminando. En que hacía frío, ¿te acuerdas? Nos íbamos caminando a los casinos, veíamos a los viejitos con sus tanques ahí todos. De oxígeno. Porque Wendover es distinto a Las Vegas, ¿no? Uh-huh. No se puede decir que sea la misma experiencia. Entonces había que tus Golden Girls, ¿no? Era el show, uh-huh. El Golden Girls uh-huh. Era el show. O una banda totalmente ruca, así como de Eagles, pero ya retirados todos así arrastrando también sus tanques. Entonces así, ponte que así era. Y nosotros así como que nada más fabulosa la comida en las... ¡Oh! Todavía comíamos carne ahí. Sí, y entonces llegamos a los All You Can Eat Buffet. Y toma, eso sí, mejor que en las muchos mejores ensaladas, carne, postre, yo creo que mejor que Las Vegas, ¿no? Antes era así Las Vegas, de que los buffets eran increíbles. Ajá. Pero y eran, ahora, baratos, pues, y eran para, baratos para llevarte a que jugaras. Pero bueno, ese fue una surprise y ya nos tuvimos que regresar como a los 3-4 días, ¿no? Sí, nos regresamos ahí con todo el helado que habíamos comido, con todo lo que habíamos comido en ese... Comimos hasta eso rico, o sea, yo creo porque no somos piquis, o bueno, trataba de decirle a Marte, no, yo no soy piqui, pero trataba de amortiguar ahí para que no se sintiera más, sí, más enojado. Sí. Bueno, de pues todo ya lo que pasaba, no, porque ahora es esto, no, que ahora es esto, no, que le encontramos esto, y entonces iba aumentando ahí todo. Uh-huh. Pero sí estuvo interesante ese viaje surprise que nos tocó vivir. Pero pues otro es el viaje que hicimos a San Diego. A ver, cuéntalo, tú, Lobo. A San Diego. Porque yo nada más me acuerdo de que mi mamá nos dijo, nos vamos a San Diego. O fue a Tijuana. ¿Cuál de los dos? Pues llegamos a San Diego, ¿no? Y luego fuimos a Tijuana. Sí, sí, sí, pero nos había dicho que era San Diego nada más, ¿no? No, creo que habíamos dicho. Bueno, el punto es que sabíamos cómo llegar a Tijuana, pero no sabíamos cómo íbamos a regresar a Estados Unidos. Y cuando llegamos a San Diego, estamos tan cansados del viaje, porque fue así tan repentino el vámonos, que no teníamos dónde llegar a San Diego. Y me acuerdo que empezamos a manejar y mi mamá dijo, en esta casa. Y yo, ¿y esta casa qué? Pues aquí nos vamos a quedar. No había luz, no había carro. Dijo, bueno, pues nos estacionamos. Y después de un rato estar ahí, como que empezamos a notar de que no, es que está muy, muy aventado, ¿no? O sea, porque pues obviamente no era la casa de alguien que conociéramos. Uh-huh. Entonces, pues vámonos a la playa ya a descansar el resto de la noche. que ya se había vuelto casi mañana. Y me acuerdo que llegamos a la pinche playa y hacía un frío. Entonces ahí nos tienes acostados en la playa. En el carro. En el carro y después, no, pero después, porque ya estamos cansados de estar en el carro, fuimos a la playa y de repente cuando abrimos los ojos estamos rodeados de buzos. No, estábamos en el carro. Estábamos durmiendo en el carro y escuchamos como patos ahí. Y nosotros, ¿qué onda? Entonces nos levantamos y estaban unos buzos caminando hacia la playa. Entonces fue cuando salimos del carro y fuimos a ver la playa. Y bueno, pues ya básicamente después de un rato de calentarnos, básicamente de quitarnos el frío de la noche, ya mi mamá manejó hasta Tijuana. Y cuando llegamos era una amiga de mi mamá y sus hijos. Recuerdo nada más que nos las pasamos muy bien con sus hijos, haciendo desmadre y todo. Y cuando regresamos, así como que los cuatro, así como que, ¿cómo vamos a regresar, no? Y regresamos como gringos. O sea, regresamos así, pasamos. Ah, saludos. Pasamos, dormidos, creo que algunos. Y ya, nos regresamos otra vez a las. Pero la forma de hacerlo así como que totalmente, como si hubiera sido un sueño así raro, ¿no? Porque no fue nada planeado y fue así en el momento y fue vámonos. Y supongo que era Georgina, ¿no? Se llamaba Georgina y sus hijos. Bueno, pero así estuvo el viaje este. ¿Tú has tenido algún viaje sorpresa así que nos cuentes? Un viaje que te haya tocado en camión, Hermosillo. Espérame, ahorita. Guaymas. Ahorita el lobito iba a decir el que hizo con su hermano, que te llamó de. Sí. El mismo día, ¿no? Que vámonos a San Diego, dijiste al principio. Oh, no. Lo que estaba diciendo es de que mi hermano son de esos de que. Oye, vámonos. Y así como que. ¿A dónde? ¿Qué? Así. ¿Dónde nos vamos a quedar? Es chistoso porque cuando me dicen algo así, lo que se me viene a la mente es, ¿dónde nos vamos a quedar? ¿Cómo nos vamos a ir? ¿A qué hora vamos a salir? Que empiezas, yo empiezo a planearlo. Él es de esos de que, no, pues, nada más tomamos un avión y ahí vemos dónde nos quedamos. Así como que. Pero el chiste es de que en esa temporada, estaba trabajando, entonces creo que él tenía unos días libre. Y finalmente no fuimos. Creo que él sí fue, pero yo me quedé. De que él dijo, yo ya me voy a San Francisco. Ahí te veo. No, así vámonos. Y yo, pero ¿dónde? Así todas las preguntas y él se fue y yo me quedé porque dije. Mientras el lobo estaba planeando, su hermano ya venía de regreso, ¿no? Y había disfrutado del viaje. El que sí fue sorpresa fue cuando yo tenía 18 años. Vinieron unos primos de México. Entonces, mi tío dijo de que se iban a ir a Disneylandia y se fueron por su parte y dejaron otros primos. Entonces, mi mamá dijo, ¿sabes qué? No seas mala onda y lleva a tus otros primos a Disneylandia. Ajá. Entonces, así de la nada. Fuimos a la tienda nada más a comprar comida. El vidrio del carro estaba roto y lo cambiaron. No, ni siquiera lo cambiamos, nada más le pusimos cinta adhesiva. ¿Qué edad tenías, lobo? Tenía 18 años. Y mis primos tenían. ¿Pero ya estabas estudiando? Estaba en la prepa, apenas creo que había salido de la prepa. Pero estabas de vacaciones. Sí. Okay. Y mis primos tenían 15 y 16 años. Y otro de 18. Otra de 18. Chiste de que camino hacia California. Le dije a mi prima, yo me echo la primera hasta Las Vegas y tú te la echas de Las Vegas a California. Sí. Entonces llegamos a Las Vegas, comimos un rato y empezamos el camino hacia California. Si quieres cortamos. No, síguela. Ok. Entonces rápido, yo me fui a dormir y de repente a la media hora ahí. y una lámpara ahí en mi cara, y yo sé qué onda. Y unos policías habían parado a mi prima. Quietly. Y le había dicho que sí tenía licencia. No, espérame. Entonces me habían dicho de que estaba dando, que se estaba durmiendo mi prima, entonces manejando, entonces la pararon para ver si estaba borracho, una cosa así. Checaron su licencia y ese día había sido como su cumpleaños. Creo que era como las 2 de la mañana, una cosa y así. Y había expirado. Y ya había, se había vencido el día anterior. No manches. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Tienes que manejar. Y yo sé como que ya llevo más de 8 horas manejando y necesito dormir. Entonces dije, ok. Me subí y en el camino ya en Las Vegas me estaba durmiendo. Y dije, ¿sabes qué? Me voy a estacionar. Entonces le pasaron unas horas, me levanto. Nos habíamos quedado en medio, me había estacionado en medio de la carretera, donde no te tienes que estacionar. Entonces ya fuimos a California, nos fuimos a la Disneylandia, a todos estos lugares padres. No nos dormimos, creo que fueron como 4 o 5 días sin dormir en hotel, nada más así, sin bañarnos. A la aventura. Así, con eso de que habíamos comprado como unos... Un mochilazo. Pero sí, sin mochila. Unos... Pero con car. Unos yogurts. Ajá. Que sabían terrible. Pero al cuarto día, esos yogurts sabían lo más rico del mundo. Probióticos. Todos fermentados. Sí. El chiste es que yo traía tantito el pelo largo, pero así parecía rasta. Así, apestaba ese carro como no tienes ni idea. Y ya en el camino de regreso, ya llegando a Utah, me dice mi prima, ¡ay! Y yo tenía una amiga. Tenía una amiga que vive en la playa y me dijo que la fuera a visitar cuando yo quisiera. Me dieron ganas de pararme, abrirle la puerta, sacarla y dejarla en medio de la... por Las Vegas. Okay. Pero bueno. ese viaje estuvo increíble, épico. Pero difícil. Y pues hay una historia para el programa. Bueno, vamos a una pausa musical y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la noche con 56 minutos y estás escuchando lo estás escuchando Venus versus Marte. Y esta noche estamos hablando sobre los viajes sorpresa. Y bueno, estamos aquí con el Lobo, que nos está acompañando esta vez, si está aquí. Y pues él tiene varios viajes sorpresa que se han hecho, pero nada como el viaje sorpresa que tuvo que hacer para llevarme a mí al aeropuerto. Un día que no sabía que me iba a casar. A la estación del camión. A la estación del camión, porque esa vez no fui en avión. Entonces llegamos. ¿Y por qué no? No, estamos en la casa. A ver, estamos en la casa. Yo estaba viendo la tele. Y me dice mi hermano: ¿sabes qué? ¿Me puedes llevar a la parada del camión? Y yo digo así como que está a 3 cuadras. ¿Y por qué? Dije, ok. Entonces, subió su maleta y, lo llevé a la parada del camión, que es de la ciudad. Ajá. Y me dice, ¿y esto qué? Digo, es la parada del camión. No quería ir a la parada. ¡No! ¡Al Graham! Y yo, ¡ah, ok! El famoso Graham, otra vez. Okay, el que lo recomienda, ¿no? Son de las cosas que dices, ok, vamos. Entonces en el camino le digo, ¿y a dónde vas? A México. Y yo sé como que, ¿a México? ¿Qué onda? Y le digo, ¿para qué vas a México? Me voy a casar. Y yo sé como que, ¿qué onda? Pero en ese momento no iba a México directamente, iba a Tijuana. O sea, que iba a ir primero hacia Los Ángeles. Ibas por tu auto, ¿no? Entonces, iba a Los Ángeles en este viaje. Ajá. Y, obviamente, tenía que irme a recoger un auto en Tijuana. Entonces, era así como una situación de camión, tren y carros, ¿no? O sea, como la película. Uh-huh. Oye, lo que yo no entiendo, ¿cómo es que estando tan cerca, cómo que tu hermano no sabía que te ibas a casar? Pues no me acuerdo qué fue lo que pasó, pero... ¿Qué pasó? No sabía que me iba a casar. Fue impulsivo, fue algo que dije, pues ya. No le voy a decir para que no se cede. Creo que lo que pasó fue de que tu papá dijo, si no te casas, no te vas. ¿Qué? Creo que fue lo que pasó. No, estoy confundiendo la historia de alguien más. De Lorena. No, sí, no. Alguien fue. Sí, no. Sí, eso okay. Fue de alguien más. Ok. No, pero fue empezar, nosotros lo planeamos esto desde abril. O sea que sabía. Tu mamá sabía. Entonces yo no sé aquí qué. No, mi papá bueno, lo avisó. Fue sorpresa para el Lobo, pongámoslo así. Porque no recuerdo todos los detalles de cómo no se enteró el Lobo, Pero el lobo es así a veces. Lobo, estás ahí. El lobo, para que se enteren ciertas cosas, hay que de ponerle letreritos de qué es lo que está pasando. Y con indicaciones claras, ¿no? Y si no, pues. Y por lo visto tiene otra historia. Cuéntanos la historia de San Antonio. San Antonio Villa, no sé qué otra ciudad. Cuéntanos. También fue surprise, ¿no? O sea, fue surprise. No fue surprise, así, pero surprise, así, hubieron muchas sorpresas, no, para ti. Creo que el lobito anda en otro mundo, yo creo, ¿no? No, lo que pasa es de que, mira, llega a pasar esto. O nada de que me dicen, ¿sabes qué? Vamos a visitar a esta persona. Y yo muchas veces digo, ¿sabes qué? Pues vamos a quedar en un hotel. No, se van a ofender. Vamos a quedarnos en su casa. Y hace como que, ok. Not a good idea. ¿Llego? Entonces, llegaste, ¿pero a qué ciudad? Lo que pasa es que mi mamá fue con mi tía a visitar a mi prima al norte de Texas. Ajá. Y estoy casi seguro que ella me dijo de que la casa del amigo era en Dallas. Entonces yo compré el vuelo a Dallas y luego me dijo que era en San Antonio, creo, una cosa así. Entonces tuve que rentar un carro de Dallas a San Antonio. Pero cuéntanos, ¿cuántas millas hay entre Dallas y San Antonio? No sé, güey, pero... Un chingo, ¿no? Sí. ¿Horas? 10, ¿no? Es casi un día. Y aparte, pues pasó algo con policías ahí involucrados. No, sí. No. Rento el carro y lo reviso. Y como tenía prisa, así nada más me fui. Tomé unas fotos de varias cosas que tenía el carro. Uh-huh. Me fui a la casa del amigo de mi mamá. Los cuates estaban teniendo problemas maritales. Al punto de que se divorciaron a los 2 meses de que nos fuimos. Y yo le había dicho a mi mamá, oye, una semana, ella había estado una semana ahí. Ella me pudo decir, cancela el viaje, no es buen tiempo para venir. Oh, no, ven. Te están esperando, que es algo bueno. No lo dejaba ni siquiera quitar los cojines del sofá. Ni siquiera me dormí en una cama. Así que me dormí en el suelo. Tenía Tokio. Con una toalla. No mames. No. ¿Y por qué no te fuiste a un hotel, lobo? Exactamente. Es lo que digo. Pues yo, surprise. No. Es de que yo debería haberme ido al hotel, pero. Ya pasó. Entonces, ya pasó el viaje. Entonces, ¿para qué me preguntas el viaje? ¡Déjalo que saque! Bueno, es su terapia. El chiste este, de que cuando regresé del carro, ajá, se había abollado, habían así el techo estaba todo golpeado. Ajá. Entonces, me querían cobrar por eso. Pero por suerte había tomado fotos de ciertas áreas y ya habían tenido problemas. Y hablé con los de mi seguro y los de mi seguro casi les dijeron, ¿saben qué? Los vamos a demandar por ratas. Pero bueno, todo un viaje sorpresa. Y ahora vamos a pasar a uno del Venus que nos va a contar sobre su viaje. No, si yo me quedé intrigada, sí voy a contar, pero me quedé intrigada de que tiene una historia luego de nuestro matrimonio totalmente diferente, ficticia. Tal vez él fue a una boda, shotgun wedding. No sé, es de que ese es el principio de la historia, porque el... Cuando la continuación cuando regresaron. Ah, cuando hicieron también la boda surprise. Sí. Pero eso no es. No, podemos hablar de eso porque no es el tema. Okay. Pero no vas a poder sacarlo. Luego, o sea, es en serio. Yo no entiendo cómo no le dijiste a tus hermanos. ¿Tu hermano le dijiste? Les dije. Pero ella sí, dice, no reciben el pinche memo. El pinche memo les llega. Sí. Como no iban a ir a la boda, pues. Les digo cuando la tengan después. Cuando. Voy a ir con mis hijos. No falta que traigan. Se los dije cuando están viendo tele. ¿Tú qué? ¿Te has visto? ¿Registra algo? No te registra a ti tampoco. Okay, pues ahí es. Eso sí te creo. Fíjate que les habías dicho cuando estaban viendo una película. Es mucho más fácil explicarla así. A ver, checan esa fecha: 2006. Mission Impossible. A ver si te va por ahí. Sí, yo creo que sí. Pero bueno, ay, Dios mío. Entonces recordaremos otro viaje de sorpresa que se hizo, pero ahora con menos. ¿Cómo estuvo tu viaje sorpresa? Mis viajes sorpresa. Es que lo curioso es que los nuestros, sí, así era mi papá que nos decía, cámbiense y ahorita nos vamos a ir a la playa. O cámbiense, nos vamos a ir a la presa. O cámbiense, vamos a ir al Padrón. Cámbiense y bla, pero bla, pues cuéntanos de eso. Y a mí me gustan esos viajes en los que vas y regresas el mismo día que tiene que regresas en la tarde. Ajá. Y pues por eso a mí como que las vacaciones, a veces me canso cuando ya son bastantes días. Como que dices tú, como 4 días está perfecto. Perfecto. 5 días... es como que ya es como ya gula, ¿no? Sí. Gula para mí, así como que ya extraño mi casita, ya extraño el estar viéndote. Me acabo de acordar de una sorpresa que hice, que está muy bueno. A ver, bueno, adelante. A ver. Comenzó todo porque yo vivía con una tía, y esta tía recuerda las cosas como se le hincha, ¿no? O sea, ni le puedes preguntar a esta tía, ¿qué fue lo que pasó? Porque ella te va a sacar de otra historia. Pero en ese momento ella vendía terrenos y nos vendió ciertos terrenos a ciertas familias que están relacionadas con ella y mi abuelita, ¿no? Entonces nos vendió esos terrenos y me dijo, ¿sabes qué? Este fin de semana, ¿por qué no te avientas? Ah, y yo trabajaba con ella vendiendo estos terrenos. Entonces, ¿por qué no te avientas a este lugar que se llama, ¿cómo se llama? Este, y mira, ya me empecé a acordar de mis viajes. Ese por Querétaro pasando el de La Plata, ¿cómo se llama? Bueno, por ahí, luego, porque ya es el último segmento. Es un pueblo colonial bastante bonito y nos mandó, pero pues fuera de la Ciudad de México, a mí, con la idea de que íbamos a vender esos terrenos este fin de semana porque había un evento que San Miguel Allende se llama. San Miguel Allende. Y entonces vete allá, va a haber mucha gente, va a haber como una feria de o sea, que organizaron allá para mostrar los terrenos, mucha gente, entonces vas a poder vender terrenos esa noche. Y ahí me tienes tomando un camión, vámonos a la aventura con mi cámara nada más, ¿sabes? Porque aparte quería fotos ella de la casa club, ¿no? Y cuando llego allá, ponte que era un sábado, un domingo, vete a saber. Llego y no había nadie. Yo todavía así como que estoy en el lugar adecuado, o sea, sí estoy en el lugar adecuado. ¿Dónde está la gente? O sea, ¿dónde está una gente, una persona? Entonces, como ya había hecho el viaje y no estaba nadie, pues dije, voy a tomar unas fotos de este lugar porque pues faltan que hacer promoción de este lugar, necesita fotos, un folleto, algo. Entonces, le voy a tomar fotos y de ahí voy a hacer mi folleto y ya sé, y voy a vender terrenos, ¿no? Entonces, voy a la casa club. Y la pinche casa club cerrada, con, o sea, barandales, o sea, con unas, ¿cómo se llaman estas puertas que son deslizables pero que tienen barandales? ¿Sí sabes cuáles, no? Las que tienen barras y que se les pone un candado. Y yo así como que no puede ser, o sea, maldita suerte, ni siquiera la casa club. Entonces agarro. Y noté que estaba alguien adentro de la casa club y empecé a tocar, ¿no? Como que al principio no me querían abrir y ya finalmente se acercaron, abrieron, pero así como que con mucho cuidado. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere, güero? Y yo, No, pues es que me mandó mi tía, ella trabaja para la organización de que vende los terrenos aquí, la la la la la. Por favor, por favor, por favor, nada más déjenme pasar a tomar unas fotos para poder vender terrenos cuando regrese, porque ya no hice nada este fin de semana. Entonces me hicieron pasar y al principio noté que había una mesa de billar y yo estaba tomando fotos. Y les decía, oye, ¿no juegan mucho aquí cuando no hay nadie? Ah, pues de vez en cuando, güero. Ah, ok, y seguí tomando fotos. Oye, ¿y esas cervezas ahí no las venden? No, no se venden, pero si quieres una te invitamos. Y pues va, va. Y empiezan a sacar la cerveza. Y de repente empezamos a jugar billar. Y de repente empezaron a sacar los panes, los bolillos. Uh-huh. Bolillo, tu cerveza, tu cigarro. Ah, no, no, no, para esto. Agarra y me ofrece un cigarro, ¿no? Ajá. Y traía faros. Y a mí no me gustan los faros. Cigarros sin filtro. Uh-huh. Entonces le dije, no, no, gracias. Y me dijo, me volvió a ofendido. A el paquete como que más te vale que agarres, cabrón. Ah, ok. Vamos, entonces, cigarro fuerte, las cervezas estaban fuertes, no sé si eran modelo, cuál es la negra modelo. Me empecé a poner una guarapeta con estos güeyes y ya me trataban de su compadre, güey. Ya nos estábamos abrazando así como borrachos clásicos. Ya no sabíamos si estamos jugando billar o qué chingados estamos jugando, ¿no? Dieron las 9:10 de la noche y yo seguía en este lugar y no tenía dónde quedarme, ni plan ni nada. Entonces a las 9 de la noche digo, no, me tienen que llevar a la parada, es que me tengo que regresar a la Ciudad de México. Entonces me llevan casi casi cargándome, güey, cargándome para que no me cayera de lo mareado que estaba. Pinche güero, que no aguanto, que no sé qué, que no sé cuánto, no me bajaban de pendejo. Se para el primer camión que pasó hacia la Ciudad de México y le digo, me abre la puerta y dice, ¿a dónde? Y yo, bla, bla, bla, bla. Todo pedo. Se queda así como que el camionero, ¿qué pedo? Cierra la puerta y se arranca. Y los güeyes, no, güero, esto es hasta la madre. Mejor a la siguiente nosotros lo paramos y le decimos. Llegó otro, ya ni supe qué pedo, nada más lo pararon, le dijeron que se iba a la Ciudad de México, sí, me subieron al camión y me llevaron literalmente como un bulto hasta el último asiento y me botaron así, no, bueno, ahí nos vemos, que la chingada. Y así llegué a... O sea, ¿que tú te tomaste toda la cerveza o alguien ya no? Ellos también iban pedos, pero pues no tanto. Supongo que ellos no les hacía tanto la negra modelo o los faros, no sé si hayan sido los pinches faros. O a lo mejor te echaron algo más. O no había yo comido y ellos habían comido algo aparte de los pinches bolillos, pero no, quedaron como mis compadres. Nunca los volví a ver, pero eran mis compadres esa noche. Entonces llego a la Ciudad de México como a las 10:30 de la noche y ya no había pinches camiones a las Alamedas desde Rosario, no sé cuál era la parada de donde había llegado el camión este. Agarro el último camión que llevaba a Ponte Atlane. Uh-huh. Ahí arriba donde estaba antes el bueno, abajo donde está Santa Mónica está el puente, arriba está Atlane. A ese lugar donde no entra ni la policía. Bueno, estaba un poco más tranquilo, ¿no? Pero llegamos, pasamos de noche caminando para, o sea, el último lugar que tocaba el camión tenías que caminar a algún lugar donde pudieras tomar un camión hacia donde yo iba. Y bueno, literalmente caminé en medio de la calle, así actuando como si yo viviera ahí, como que muy camaleón aquí, muy chingón. Pero pensando, es que güey, en cada esquina había una bandita que yo creo que se me queda viendo como... Si este güey de aquí, no los madreamos. O sea, era una o la otra. No, no, no, si es de aquí. Y me dejaban pasar, pero yo en cada esquina sentía así los huevos aquí. Como se me iban. ya llegué a la primera lugar donde pude agarrar un camión que me llevara a Santa Mónica y después a las Alamedas, vámonos. Ya cuando llegué eran como las 11 de la noche o más tarde y mi amigo Humberto me recibió en su casa, pero ni siquiera él sabía que yo llegaba ahí y yo tampoco que iba a llegar ahí, entonces un viaje sorpresa ahí estuvo, ¿no? Ok, algo que quería sacar de su ronco pecho, sí, no, Mario, porque de viaje, fuimos como viajado que te dejaron, ¿no? Viaje a este lugar que dije. Sí, te viajaron cañón. Me viajó mi tía, que después, cuando le dije, pues mi mamá me dijo, no. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué chinga? ¿Dónde estaba la gente? O sea, ahí te los fumaste con ellos. Sí, me la fumé literalmente. Bueno, aquí llegamos al final del programa. Espero que se hayan divertido con los viajes sorpresa acá de... Ya, Venus no nos dijo pues nada de sus viajes sorpresa. A la próxima. Nos dijo uno. Sí, pero no, a la próxima, no nos dijo sí, del sí, viaje en okay, sí. Okay. De Aguascalientes, de Guaymas. No, después, porque miren. Rápido. En la siguiente programa. Aguascalientes, ¿qué pasó? No, en la siguiente. ¿Qué en fue? ¿Una siguiente. Olimpiada o qué fue? Sí. Okay. Sí, porque esos viajes sí eran bastante largos. Bueno. Por eso yo creo que no me gustan. Pero bueno, vámonos ahora sí a despedir. Pues gracias por sintonizarnos. Ahorita vamos a poner rápidamente la grabación porque lo grabamos una hora antes. Y algo que quieran decir. Buenas noches. Y también recuerden que si quieren compartir sus historias nos pueden escribir ahí en la página de la radio www.sexylovradio.com, la pestaña de contáctanos, o en Facebook que nos encuentran como Sexy Love Radio y podemos leer sus historias en el próximo programa, ¿okay? Y bueno, recuerden que estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Smart.